El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Trust or no tree polar. Trust or no tree polar. Trust or no Aquí comienza Trastorno Tripolar 93, el momento radiofónico más esperado por todos aquellos que no esperan nada. Esta es la versión oficial que se encuentra en radioela.org más compacta y acabada. Para disfrutar de un producto con todo tipo de errores y faltas se recomienda escuchar el streaming en directo en la página de radioela.org los miércoles más tarde de las 9. Hay que darse, y si no le gusta, le pone queso. Buenas noches, aquí comienza una nueva edición de la terapia Trastorno Tripolar en Radio ELA, un programa cargado de sorpresas, porque tenemos a Elontril, que por lo visto ha mutado y ahora ya ha dejado de ser Elontril, sino que se va a hacer llamar Cagarol. ¿Qué tal? Buenas noches, Cagarol. Deje de masticar y hablar a la vez, que es de mala educación. Nuestro anterior paciente que mutó le pusimos de candidato. Sí, ¿y usted qué? ¿Arranca o no arranca? ¿O está esperando a tragar para poder expresarse? Que si no me da. ¿Qué le da? ¿Qué le da a usted? Regurgito hacia adentro, broncoespasmo. Ya os he dicho que tenéis que dedicaros. Pero si eso no suena, no vale la radio, ¿eh? Pues sí, porque puede ser un estertor. Y eso quieras que no se coge así como así. Un estertor así último, a punto de morirse. Está bien. La muerte siempre está rondando. Ah, exacto. La muerte no se oye. La muerte siempre está rondando. El tiempo, la fugacidad de la vida. Bueno. Cagarol, usted apuntaba que sus labores son un poco duras porque está en contacto siempre con ese. Estoy en contacto con la edad. Eso, con la edad. Con la edad. Usted dice que reivindica su derecho a ser mayor que Mónica. ¿Que Mónica Levitsky? No, que Mónica, nuestra supervisora de la terapia. Sí, que no la conozco. No la conoce, pero si la acaba de escuchar ahora. Pero de lo que me he enterado ha sido que a los que quieren matar en los Estados Unidos le cogen un vaso escrotal y por ahí le meten Dormicum. Muy bien. ¿Y que a cuento de qué viene? No, es que me he quedado alucinado. ¿A qué cuento de que le pones en los cojones una palomilla a un preso? No me jodas, de verdad. Pero si debe tener venas por todas partes. Esa gente tiene normalmente unos vasos de la hostia. Claro que sí. Vamos a reivindicar los vasos de los presos y a comenzar la terapia, por favor. Aku tak sudi dengan sifatmu. Jangan kau sistémica. Debo ser muy tonta, ¿verdad? Nunca se me ha declarado ningún chico. ¿Y cómo se te va a declarar? Los hombres no se declaran. Nos declaramos nosotras. Para eso nos pintamos. O nos ponemos un ruidito aquí. O nos soltamos el pelo. O lo que sea. Y nos ponemos tacones. O les miramos. O nos dejamos coger una mano. O les damos un tortazo a tiempo. Ellos no cuentan para nada. Pobrecitos. Polvos de tocador y lápiz de labios con reflejos son creaciones de seda natural Ana Bolena. Contra las arrugas, crema de lanolina y huevo. Su cara como la seda, Ana Bolena. La mujer en su más proterva condición, la de cazadora de marido. Es verdad, tiene razón, tiene razón. Esta no hará eso, lo aseguro. Ay, es una joven encantadora. Estoy seguro que os gustará. Es sencilla, modesta, discreta. No le gusta el modernismo. Además, no hay excepciones. Son pícaras, perversas, desalmadas. Plauto lo dijo. No es difícil elegir entre las mujeres. Ninguna vale nada. Es cierto. Las mujeres en la vida de los hombres deben ser un paseo vida. Si es bonita, puede servirme de modelo para un cuadro. La fealdad de una mujer es la mejor garantía de su calidad. No es bueno volver sobre esos temas. You can't take it with you when you go. You can't take it with you. You can't take it with you. You can't take it with you when you go. Enjoy it while you have it, cause it's just borrowed dough. For you can't take it with you when you go. While working slave your whole life through, life shorter than you think. Brother, better enjoy yourself while you're still in the pink. For you can't take it with you, you can't take it with you. You can't take it with you when you go. Enjoy it while you've got it, up there you don't need dough. For you can't take it with you when you go. With you, you can't take it with you when you go. You better have your fun before your days are done. For you can't take it with you when you go. Now listen to me, brother, enjoy all the sights. Go and get your best friend now and do the town upright. For you can't take it with you, you can't take it with you. You can't take it with you when you go. Enjoy it while you've got it, up there you don't need dough. For you can't take it with you when you go. Please heed my warning, neighbors, before it is too late. You can't spend that dough of yours behind those pearly gates. For you can't take it with you. You can't take it with you. You can't take it with you when you go. It's getting late, yeah, man. Enjoy it while you can. For you can't take it with you when you go. When you go, when you go, when you go, when you go. No, you can't take it with you when you go. Siempre un ritmo trepidante en Trastorno Tripolar. ¿Qué ha pasado? Parece que su personalidad de sepia no ha conseguido estar lo suficientemente rápida y lúcida como para salir personalidad airoso. Personalidad en sepia. Sí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Pues yo tampoco. ¿Qué hizo usted la semana pasada en la terapia con las baladas? Cuéntenos. Provocarle. Provocar, no me provocó. Molaba más eso de. Se provocó a usted mismo. Eso de balas. Quedó en evidencia. ¿Acaso había algún tema malo? Los últimos. La cosa fue decayendo. Bueno, casi Cagarol puso temas de Escorpio. Yo, baladas. Soy capaz. ¿De qué? Pone agua de Holbein porque me recuerda una chucha colgada de una vena. ¿Y por qué? No, porque no entiendo. Porque les encanta, tío. ¿A quién? ¿A los Scorpions? No, a los de la chucha. Pero no entiendo nada, perdón. Porque es que son, se vuelven muy sensibles cuando dejan la droga y escuchan balas. Ah, amigo, vale. Entonces está la similitud de... Sí, de... son muy sensibles. ¿Usted cree entonces que una persona que deja el mundo la droga se vuelve sensible y escucha baladas? 2 años de experiencia. ¿Sí? No de ponerme, sino de estar atendiéndoles. ¿Y qué? ¿A quién se le ocurre prestar atención a un yonki? No, si yo no les quería prestar atención, pero no me quedaban más cojones porque los tenía allí a los 6 encima todo el día. ¿Y eran 6? Eran 6. ¿Y le hablaban a la vez? Sí, te pedían a la vez las mismas mierdas. ¿Y qué le pedían? Más mandanga. Por cierto, que hoy pensaba... me he colado, no he sido invitado, me he colado. Sí, y además no ha traído medicamentos. No. Muy mal. He traído cerveza. Usted, si le digo que hoy es el Día Mundial de los Orícidos, ¿qué le dice esto? Que teníamos que bombardear el Nepal. Vale, me parece perfecto. Yo también pienso eso. Yo siempre pienso, cuando hay una desgracia natural, tendrán que aprovechar, pues ya que son tan jodidos, pues ya se les bombardea. En vez de bombardear a otros que no tienen desgracias naturales, pues ya se concentra el mal. ¿Pero por qué? Entre usted y yo. No sé cuántos pan. Porque ya que está todo destruido, pues ya que tiren las bombas ahí. Ya, pero ¿por qué? Daño. ¿Pero por qué? Porque las bombas al final las tiran. Ya, pero ¿por qué quitar la bomba? Yo creo que lo mío es más humanitario, lo mío es una ONG. O sea, lo mío es que dice, pero por ejemplo Haití. Pasó lo de Haití. Pues yo cuando pasó lo de Haití dije, ahora lo bombardeamos. Pues eso es lo que digo yo. No, pero decía todo el mundo, ¡qué bruto! No, digo, yo no les vamos a ayudar. No les vamos a ayudar. Entonces, ¿y les hemos ayudado? No, hemos tenido durante 4 o 5 años chistes del Forges y no te olvides de Haití. Y no te olvides de Haití. Y no nos hemos olvidado, pero no hemos hecho nada. Pues si yo estoy de su lado, yo lo voy a montar. No, pero tú lo haces también. Porque... ¿qué? No, pero tú eres un armamentista. Porque no, tú me estás hablando de que todo lo caducado hay que tirarlo, ¿no? Hay que tirarlo en esos pobres y claro, a los pobres. No jodas. O sea, yo a los pobres les tiro bombas, pero que no estén caducas. Lo caducado al tío ese que está de agricultura. Pero si es que yo lo apoyo. Incluso hoy hay un mensaje sobre las armas caducadas. Pues nada. Si estamos en el mismo barco. Pues si, que si me apoyas. Compañero. Compañero, me cago. Pon música, anda que yo paso. Venga. Ale, un night. Chukene. Siempre a tu alrededor, porque vivir sin ti ya no es vivir. Soy un bribón y no quiero cambiar, porque ante ti soy menos musulmán. Quiero tus labios rojos de carmín, quiero tu cuerpo erótico y sensual, acariciar tu intimidad y arrebatar. Y arrebatarte el amor. divinidad y arrebatarte el amor. Quiero tus labios rojos de carmín, quiero tu cuerpo erótico y sensual, acariciar tu intimidad y arrebatarte el amor. Quiero tus labios rojos de carmín, quiero tu cuerpo erótico y sensual, acariciar tu intimidad y arrebatarte el amor. Quiero actualidad tóxica. Las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. ¿Ha visto usted, jefe? ¿Han visto ustedes las cosas que tienen y que nosotros no tenemos? ¡Cohetes nucleares! ¡Misiles! ¡Misiles antimisiles! ¡Esto no puede continuar así! ¡Nosotros fabricaremos más! ¡Y sobre todo mejor! ¿Qué se habían creído? ¡Ahora somos los más fuertes! ¿Han visto, señores? Todo lo que ellos tienen y nosotros no teníamos. Esto no podía continuar así. Ahora somos los más fuertes. ¡Que dejen para chatarra las armas anticuadas! Y recuerde, contrastar información produce cefalea. Yo y en Trastorno Tripolar, cagarón, la máquina parlante. La máquina parlante, que lo más curioso es que cuando abrimos el micrófono usted se calla. Está lleno de rabia y de... No, vamos a ver, es educación. Es educación, ¿el qué? ¿Ahora se calla? Judío cristiana, además de ese estilo. ¿Y eso en qué consiste? Consiste, no lo sé, pero que queda bien. Sí. Poca música. ¿Pero por qué? Ahora, ¿qué pasa? Hombre, hace un rato, a micrófono cerrado, estaba usted echando bilis aquí, odiando a la humanidad, y de pronto ahora se calla. Muy mal, me parece una actitud así ahora. Yo no odio. ¿Usted no odia? Me odian a mí. Por algo será, por lo que odio. Soy un psicótico. La medicación a usted no le hace efecto, ¿no? La medicación, ¿no? Me hace poco, sí. ¿Sí? Incluso la de la tensión arterial también. Sí. Me hace poco. Entonces, sí, ¿qué tiene? Eso. ¿Que cambiar usted su...? Tengo que buscarme a ver si la de la próstata, a ver si va un poquito más adecuado. Sí. Sí. ¿Y eso a todo esto? ¿Por la qué? La próstata repercute en que si mea bien, entonces pues la tensión baja, al bajar la tensión, el cerebro no tiene tanta sangre y dejar de estar pues tan empantanado. De todas formas, es que nos rodea una peña, que ya no es cuestión mía, es cuestión de la peña. Usted se ha dado cuenta que cuando veníamos aquí a la terapia hemos pasado por delante de una asamblea. Sí. Joder, los asamblearios. ¿No? ¿Usted tiene alguna opinión formal sobre los asamblearios? No, formal no. ¿Informal? Sí. Venga, vamos a animarles, todos a una. ¿Vais a ganar? Venga, todos. No. ¿Vais a ganar? No tenemos ánimo. ¿No? Yo no soy asambleario, yo soy de los que... Entonces, vamos a ganar. Vamos a ver, yo tengo dos hijos, yo no puedo dejar a mis hijos para ir a la cárcel, pero yo soy de otro tipo de asamblea. No sé. Asamblea familiar, así como más hogareña. No, aquello que se llama acción directa, pero no hablemos más, que no puedo. ¿No puede usted hablar? No. ¿Por qué? Porque no procede. Dice el ministro del Interior que eso es incitar al odio. Incitar al odio, lo dice así con la boca pequeña. Sí, pero ¿y qué pasa por odiar? No me toque más los cojones, que no te voy a contar nada más. Es un sentimiento que bueno. No. Bueno, ya, vale, parece ya. Que se cierra claro, aquí. La violencia hay que aplicarla, pero sin odio. Usted nos ha dado, fríamente. Usted nos ha dado cuenta quién nos gobierna, ¿no? A ver, perdona que le interrumpa. El Instituto de Ciencias Infusas, mí es el mayor. Una mierda. A ver, perdón. Un partido que se llama Partido Popular, que ya se ha encargado de cargarse lo que es la democracia. Y no, este es nuestro líder, este es el líder que buscábamos. Es el líder, pero, ¿usted cree? ¿Cómo era el otro nombre que tenía? Yo no soy líder. El Ontril. El Ontril, no, si el Ontril es más musical, ¿no? El Ontril es para dejar de fumar. A lo que sea. Eso. Que no me incites porque no voy a hablar. No va a hablar, pues nada, entonces... Bueno, ahora micro cerrado. Aquí... Que él piense que está emitiendo música. Claro. Ah, pero me llevo la goma esta por ahí. ¿Qué goma? Deje usted esa goma, que esa goma no le ha hecho nada. Bang, tulung bang, pang ada maling bang.

Sí, un ritmazo a tope, a tope. Pues eso. Oye, ¿sabes que te sienta bien la diadema que te has puesto? Porque venías con unos pelos de loca. Me tapa la calva. Te estoy viendo y... No, pero te recoge. El pensamiento le recoge. Igual no, no, no, eso es imposible. Usted no tiene el pensamiento recogido, ¿no se siente usted ahora mismo en estos momentos un poco más partícipe por cierto, en la terapia? Decir, casi digo su nombre auténtico, no el artístico, ¿no? Es que tengo tantos. No, yo digo, pero ¿alguna vez habéis dicho me llamo...? Sí, alguna vez hemos cometido errores, bueno. Porque de hecho este programa se basa en eso, en aprender errando. Usted errando. También, errando. O sea, que sois pero en gerundio. Un buen castigo físico y solucionado. Vamos, claro. Vosotros tenéis pinta de haber estado en una herrería de cojones. ¿En una herrería? Claro, errando. No, bueno, es gerundio. Errando es. Errando. No, pero yo digo poniéndole. Que somos erradores. No. No llegamos a todo. Vosotros tenéis somos pinta de haber currado más en vuestra vida, pero vamos, más bien poco. ¿El qué? ¿Trabajar? Poco. Trabajar es de perdedores. Poco. Entonces nosotros somos ganadores, hemos venido en esta vida a ganar. Ganadores. Ah, ¿eh? Lo repito. Hemos venido tras sumar. No, yo eso con las cabras. Tras subir, que es de ganadores. Tras subir, que es tras subir. Que se pira. Otros trabajan, yo tras subo. Ah, perdón. Puedo contar el chiste tres veces. Como las películas aquella de Chi Chow. La de cómo humo se va. Qué risa cuando sacan esos porros, macho. Sí. Nosotros aquí estamos en contra de cualquier sustancia que altere la mente. Ya, y la crisis. Y lo que necesitamos es tener la mente clara, limpia, para conseguir el objetivo que estamos buscando. Ya tuvisteis los problemas en los partos con vuestras madres que os traían con una vuelta de cordón. Y mi madre me parió riéndose, lo sabía usted, eso tu es una buena anécdota. Estaba riéndose. Porque además, yo no fui, yo, mi madre no me parió en un hospital, sino en una casa. Y ella empezó a reírse y decía, que sale mi hijo, que sale mi hijo. Y no le hicieron caso, y al final nací. Y ella riéndose. Silencio. quisiera cantar un tema nuevo de Andalucía. Todo, todo en redondo es amor, penetración, sexo, placer. Todo lo ha creado Dios. ¡Ah! Y no porque me conozco. No. La secreta fantasía sexual, la más fuerte del mundo, es inspiración, es salirte del cuerpo y meterte dentro de tu yugular y que tu yugular salga. ¿Yugular por dónde pasa? En las dos, por favor, y se enrosquen las dos energías. Pero esas dos energías que se juntan, el placer lo recibimos dentro de nuestra. Pero la yugular es una yugular que tenemos aquí que nos llega hasta el intestino de la raja culebrona. Fantásticos ritmos he traído hoy. Sí, hoy está un poco más animado que de lo normal, y eso que nosotros estamos alicaídos, a pesar de contar aquí con la presencia de un paciente. Mira, llamado se calla ahora. Cagarol, que antes hacía llamar Elontril. No sabemos qué le ha pasado, pero ha venido como mucho más irritado. Deben ser las circunstancias, agentes externos que le convierten en un ser mucho más irascible. Pero vamos a ver, pero no te jode. Desde la última vez que vine, cuando me hacía llamar de otra manera, porque tengo esa personalidad múltiple, que ya no te preocupes, que la próxima vez que venga tampoco será así y tampoco me llamaré. Entonces, ¿cómo vendrá la próxima vez? No lo sabe usted tampoco, ¿no? Pero no nos algún, nombres, algún tema prostático, lo más seguro. Sí, claro. Le obsesiona mucho la próstata a usted. No me obsesiona, es que estoy en tratamiento ya, ¿no? Bueno, o sea, ya todo nos tocará. Bueno, ya la mujer te toca a ti, no te jode. Bueno, vale, ya me tocará, joder. Claro, pero yo no quiero que me toque. Bueno, pues eso, que es que han pasado una serie de cosas, tela, y una de ellas es que las últimas encuestas es que todavía la gente va a votar como partido mayoritario a los que están en Génova, tío. Es increíble. ¿Cómo es que me cabré? Por eso le necesitamos de candidato. Por eso, usted. ¿Pero candidato de qué? Era un cicarol, candidato de lo que de sea. De conductor de camión. Del partido amarillo, antiguo que, partido tripolar. Pero si es que no es. Vamos a ver, pero si es que yo donde me presentaría sería en una candidatura anarquista. Y es que eso es imposible. Si es que no hay tu tía. O sea, pues lo hacemos anarquista, el partido amarillo. Ya, bueno. No tendría sentido, ya, sería una incongruencia. Claro, pues bueno, perfecto para nosotros. Amarillo, anarquistas milenarios. Camarada Bakunin. Anarco-revolucionarios internacionalistas. Anarco-prostático. No. Anarco-burgués, qué cojones. Anarco-prostático, yo le veo. No, anarco-burgués. No, el prostático no me lo toca los huevos. Pero eso ya lo tienen en Intereconomía, ¿eh? ¿El qué? No, perdona, eso no es de Intereconomía. No, eso no es de Intereconomía. Eso es de Berlanga. Que no se vengan ahora haciendo los listos, como lo de apolítico de derechas. Todas esas cosas son de Berlanga. Que son unos listos estos intereconómicos. Yo, sin embargo, soy aprolífico porque hago bien poco. ¿Sí? ¿Repito el chiste? No, pero si quiere doy al timbre. Bueno, no, pero si quieres te cuento uno. Dice, ¿un chiste? Bueno. Dice, hoy comida de vieja. Dice, lenteja. Dice, joder, ojalá soy gigolo. Por arriba, por abajo, lo he buscado y ni su sombra me he encontrado. Hasta el bosque hemos revuelto y sin él de vuelta estamos. Hasta el monte hemos batido, al torrente no ha caído. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? San Crispín. No conoce a San Crispín. No conoce a San Crispín. No, ¿por qué? Debes saber que 100 años ha hubo sequía en el lugar. Secos los ríos, seca la fuente, secos los prados, seco el torrente. Y San Crispín dicen que hizo bajar del cielo azul 100 jarros de agua. Y a los que intentan el jarro tomar, él le responde con suavidad. Leyes radiofónicas de Murphy. Ley sobre la reproducción inanimada. Si usted desarma una cosa y la vuelve a armar suficientes veces, a la postre tendrá dos de ellas. Sampai ada Y ustedes pensarán que se me ha pasado el disco y ha sonado el siguiente tema. Pues sí, claro, como pues es así, ¿no? No, lo he hecho adrede. Sí, adrede, no. Lo que pasa es que usted estaba a otras cosas, a sus cosas, no prestando atención a lo que debe hacer. No, ¿usted se ha fijado que este tema ha sonado antes y mal? ¿Y porque qué? No he sido yo el que lo ha preparado. Ah, porque lo he preparado yo, ¿no? Alguien lo ha preparado y ha sonado mal. Sí, he mal. Sido yo. Pues ahora ya va a sonar bien en la versión buena. ¿Y cuál es la versión buena? Pues la que llegará dentro de unas semanas. Dentro de... dentro hey. De... Bueno, aquí así tenemos... que vamos a empezar la entrevista como es debido, hombre. Pero no entiendo. ¿Ahora qué hay que hacer? ¿Seguir hablando? No, no hay que callarse y dejar que suene la música de fondo. Si tengo el 2. Que se calle. Ahora empezamos. Ahora lo corto antes, es que al final tengo que explicarlo todo. Pues sí, claro, tiene que explicar porque no sabemos usted qué se trae entre esto manos. No tiene bajable. Además estoy bastante así sí, que sí, sí, pues, que ¿qué hacer? Le pasa a usted, joder. Porque quiero hacer algo tipo Robert Plant. Robert Plant, ¿y qué hace Robert Plant? Bueno, tenga cuidado, a ver si le va a pasar algo. Pues que... Robert Plant probablemente se está tratando la próstata, o sea. Sí, que... no, Robert Plant, así que... ¿Ha visto qué comentario como más malicioso de don Le Satin? Bueno, pues que sepa usted que si todos los humanos masculinos que existen en la faz de la Tierra viviéramos lo suficiente, a todos se nos malignizaría la glándula prostática. Para eso también hay una cosa muy buena y es que... ¡Que te metan el dedo por el culo! Claro, claro, sí, claro. Sí. Pero que ya eso no es así. Eso ya no vale ya. Tampoco. Primero te hacen una PSA, que es el marcador que te indica, pues eso, cómo la tienes. Y después te hacen una ecografía y tal. A ver, si te meten el dedo por el culo, pues que te va la marcha. O sea, sí, nada de tonterías. ¿Y por qué? ¿Y no le puede dar a uno placer meterse el dedo por el culo? Bueno, porque te va la marcha, no te estoy diciendo. ¿Y pues por qué marcha? Métetelo tú. Yo me lo meto constantemente. Joder, pues que bien, a mí no me den más la mano, ¿eh? No, ¿por qué? Deme la mano, por favor. O sea, y no me pases ese porro, ¿eh? Esto no es ningún porro. Como la película que vi anoche, como la de Como Humo Se Va. Que se comió la María el perro y estuvo detrás el show de para que la cajara y se fumaba la mierda el perro. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tenemos aquí unos pacientes que están fuera de control. ¿No te acuerdas? No, realmente ¿Cómo no. ¿Cómo se va aquella de Chin Chong? Sí, Chin Chong, sí. Está, como coño, el humo se va. Te la estoy viendo anoche, joder. Aquí huele a chocolate. ¿Sabes, coño? Grandes películas. Eran musaladas esas películas. Sí, sí, marcó a toda una generación y por lo que veo a usted también. Un hito. Sí, un hito histórico como esta terapia. John Lennon. We'll be right back. Qué bonita confusión les creo cuando... Cuando no da una, ¿no? Bonita. Aunque se va la gente usted, corriendo a tomar medicación, no, porque te lo digo yo. La gente lo ha ido bien, la gente no ha tenido ningún problema. Primero se tiene que tomar algo porque se estriñen. Eso es lo primero. Y después para recuperar las neuronas perdidas, que es que, digamos, desde aquí... Y algún antiagregante también tiene que tomar, tipo aspirina, ¿eh? Ojo que... ¿Antiagregante para qué? Pues porque los deja todos agregados. O sea, están todos en plan piña, van todos al váter, o sea, y entonces la aspirina lo que hace es así como... Separar. Separar. Ayuda. ¿Sí? ¿Y para qué sirve separar? ¿No es mejor estar todos juntos, hacer masa y crear una fuerza? Pero tú eres hippie ahora. El partido, o sea, amarillo, el partido que usted debe liderar. Con el tiempo también me ha vuelto hippie. Déjame. Yo hace tiempo, es que no me ve. Hippie. Yo soy una normal. Los Deine tocando canciones hippies, tío. ¿Quiénes? Los Deine, o sea, el grupo de Manian y de. Ah, los Damned. Bueno, pues Damned. Es que a mí cada día me lo cuentan de una manera. Claro, bueno, sí. Sí. Además de que yo sé el inglés este de por acá, de la ¿Qué? Zona de Atocha. ¿Y le gustó a usted? No me gustó. ¿Le pareció aburrido? Sí. Sí, eso... Toca, hombre, unos punkis toquen cosa de vacas, o sea... Bueno, yo creo que hace tiempo ese grupo evolucionó y optó pues por otros derroteros. Eso sí, que tocaron, no los primeros tocaron el New Rose y dices tú, ya están los 16 euros, corramos. Sí, el resto haciendo canciones de Love. Incluso hizo una versión de aquella que hacía el Tino Casal, aquella de Lois. Lois. Claro, pero hizo el extended remix, remasterizé y un poquito largo. La madre lo parió al puto tío cantante de los cojones, que encima no tenía voz. ¿No tiene voz ya? Poca. Yo hace mucho que no lo veo. Vamos, si tiene un ingeniero de sonido así, no lo oye ni Dios. No. ¿Cómo quién? ¿Cómo Don Lesatín? Oye, que tengo que buscar encontrar trabajo, ¿eh? No me. Si yo te estoy recomendando. Pero soy topo porque el equipo es muy malo. No. A mí que me equipan, pongan equipo moderno y verás cómo soy un máquina. Vamos a ver. Equipo sí. Bueno. Pero vamos a ver, te tienes que poner un equipo que lo haga solo, ¿no? Porque cuando te dejes meter la mano, lo hemos cagado. ¿Has visto? Le está atacando, ¿eh? Pero si estás ahí, si nos estamos partiendo aquí el pecho. Empiezo a hablar de que no funcionan los botones de arranque automático. Que no funcionan los botones de arranque automático. Eso es como es capaz de decirlo una persona que arranque automático. Si tú tenías que hacerlo todo aquí sin automatismos. Claro que sí, has visto ahí, le doy yo la razón. ¿Usted cree que puedo hacer algo sin una vitrina que me separe de una vitrina? ¿Pero qué pasa? Pero si es lo que tienes que estar, metió una vitrina y un zoológico. ¿Te parece poco zoológico esto? A ver si eres capaz de subir esto a internet. No, vitrina, eso está muy bien. ¿Cuándo he dejado yo de subir algo a internet? Nah, voy a dejarlo ya. Pues constantemente. Usted grite eslogans. Queremos una vitrina. Venga, eslogans. Queremos una vitrina. No, pero que tiene que ser el candidato. Vale. ¿Pero qué quieres que diga ahora? Pues no sé. Para hacer los anuncios de las ahora, canciones. Ahora va a pensar. Cuesta trabajo, ¿eh? Cuesta trabajo. ¿El qué? ¿Los eslóganes? No, pensar. ¿Pensar? Joder, que tú lo sabes, estas horas. Sí, pero si todavía... Es muy tarde, es muy tarde. Me han pegado un zambombazo en la obra de teatro, que vamos, que todavía... Claro, eso le pasa por tener inquietudes culturales. Si fuera como nosotros... En eso te tengo toda la razón. Entonces... Me han tenido una hora viviría más tranquila. A oscuras. Claro, y encima imagínate una cosa, no se quede la ceguera y eran tres trozos y lo último a oscuras. Estaba yo, me meo, digo, no se nota. Me la casco y tampoco... O sea, acojonante. Pues habrá aprovechado, hombre. Digo, meto mano a mi mujer que está aquí al lado. Y bueno, me dará una hostia y se oirá, pero bueno. Pues venga, viva la ceguera. Our women are the sweetest things and we can't do without them. Oh, boys, be careful what you say, and don't you talk about them. Don't ever say they wag their tongues or ever talk too much. For if you do, I'm telling you, you'll get yourself in dust. Nine times out of ten, when you see an old hen, she's talking about her neighbors or cussing her kin. Spitting and a fuming, acting mean, and a blabbing and gabbing by what she's seen. Women. At a quilting party or the beauty shop, some women sit around and blow their top, talking about you or the neighbor's kid, and looking for a chance to flip their lid. Women. Our women are the sweetest things, and we can't do without them. So boys, be careful what you say, and don't you talk about them. Don't ever say they wag their tongues or ever talk too much. For if you do, I'm telling you, you'll get yourself in dust. Now women are the sweetest things, and we can't do without them. So boys, be careful what you say, and don't you talk about them. Don't ever say they wag their tongues or ever talk too much. For if you do, I'm telling you, you'll get yourself in dust. Some women sit around and chew the fat about Ms. Jones' temper or Sister Brown's hat. A choice scandal, juicy and fat. Did you hear this? And what was that? Women. Most old maids sit around and wonder, why in the thunder did they make such a blunder? Going through life just a raising sand, soured on the world cause they couldn't get a man. Women. Now women are the sweetest things, and we can't do without them. So boys, be careful what you say, and don't you talk about them. Don't ever say they wag their tongues or ever talk too much. For if you do, I'm telling you, you'll get yourself in dust. Fair ones of the opposite sex. The language these boys have been using, they didn't mean it. We love ever that busted one of you. La alegría de la vida. Información rápida para gente lenta. Hoy, crecer. ¡Ah, cuántos recuerdos, hijos míos! Mira, mira una foto del primer día que fuiste al parvulario. Como todos los demás niños, estabas orgullosa. Pero también estabas un poco triste aquel día. ¿Es que acaso lloró? No, pero es posible que tuviera ganas. ¿Sabéis? Desde el inicio de nuestra existencia, para crecer, estamos obligados a separarnos de quienes amamos. Y a veces eso nos da pena. Toda nuestra vida nos enfrentamos a una sucesión de separaciones. ¡Cuéntanos, abuela! Bueno, veréis, la primera separación de todas es el nacimiento. Antes éramos fetos hiperprotegidos y completamente dependientes de nuestra madre. Solo tomamos el nombre de bebé después del nacimiento, después del parto. Entonces se corta el cordón umbilical que nos unía a nuestra madre para convertirnos en seres autónomos. Esta primera separación no dura mucho tiempo, porque los brazos de mamá reemplazan muy pronto al antiguo cordón que nos unía. Pero la vida hace que papá y mamá no estén siempre con nosotros. Ocurre que por fuerza, de vez en cuando, se alejan, porque ellos también tienen su existencia personal. Al principio, para el bebé, estas separaciones, aunque sean momentáneas, son dolorosas y a veces insoportables. Entonces, desde su cuna, llora, llama, está un poco triste. Si mamá no acude enseguida, un muñeco, un objeto familiar o simplemente un trozo de su manta podrá reemplazarla durante su ausencia. Imaginar a su mamá ya es muy tranquilizador. Más tarde, las separaciones repetidas ayudarán al pequeño a hablar, porque se verá obligado a comunicarse a distancia. Entonces, una vez más, tendrá ocasión de crecer. Más tarde aún, cuando llegue el momento de ir a la escuela, el niño tendrá que abandonar su pequeño y dulce mundo para afrontar la aventura con el resto del mundo. Para él, al principio, este nuevo impulso será un poco desorientador. Encontrará sin duda algunas dificultades, pero será también una experiencia formidable, llena de alegría, de juego, de descubrimientos. Un pequeño dolor antes de lanzarse al gran camino. Y luego, un día, mucho más tarde, el niño se hará mayor y podrá volar con sus propias alas. Ya no tendrá exactamente el mismo modo de vida que sus padres y aspirará a la independencia. Entonces, abandonará el hogar familiar para ir a uno nuevo, el suyo. Esta separación quizás sea un mal momento para todo el mundo, pero será también la alegre prueba de que el niño se ha hecho adulto y ya no necesita que le lleven de la mano. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Ah, esa es otra historia. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la niñas cómo se divierte y cantan canciones como lo hacemos tú y yo. Conocerás en la playa a un niño sonriente que tiende su mano a toda la gente, va siempre cantando como tú y yo. Cariño, me quedo en Mallorca cantando canciones, mirando las olas del mar que la baña, como se tiñen de azul. También verás en el cielo el sol como brilla, la gente sencilla que canta y trabaja y no se entristece como tú y yo. Vamos a acabar con una pelea, venga. No, yo lo que quiero dar a conocer y a entender, y para todos ustedes, señores que escuchan en internet, porque no creo yo que no se esté escuchando a mí por nadie en directo, que ¿cuántos somos? A ver, numérense. ¡Tres! No, de tres nada. O ¿pero sea, qué? Tú, ¿pero qué? ¿Cuánta qué gente habla estamos aquí? Pues un montón. ¿Y los que, ¿y cuántos hemos hablado? ¿Por qué? No sé. Bueno, lo haré más gráfico. Uno, dos, tres. ¿Y el cuatro? Cuatro. 14, que decía aquel. Pues es que ha habido uno que no ha dicho nada en todo el tiempo. Sintrón, hable. Sintrón, hable. Es que no he sido. Sintrón es la antiagregante. No he sido presentado hoy. Sí, hemos tenido esa mala educación porque le veía que cuatro estaba. ¿Usted cuál es? ¿Sintrón de uno o sintrón de cuatro? De uno. ¿De uno? Hombre, el que mola es el de cuatro partido, en tres cuartos, ¿sí? Medio. Checa. Pero eso es para las patologías de estas paviejas y tal. Sí, ¿no? Sí. O sea, no. Eso es herencia de la abuela. Claro. Ay, ya sabía yo que por ahí. Porque, claro, ahora está de moda. No, pero hay nuevas cosas. Está el Pradaxa. ¿Mejor? Sí, pero no lo cubre la Seguridad Social, a no ser que lo mande el cardiólogo, lo lleva a inspección, y pero mejor. Tiene menos controles que el Sintrón, se lo recomiendo. Y a ustedes, vayan a incordiar a su médico de cabecera y que les envíe Pradaxa. Es mejor. Sí. No. Bueno, pues aquí acaba Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar ha sido hoy un programa que se ha saltado todo tipo de protocolo. Yo quiero que pasemos de la psiquiatría, que pasemos a la podología de una vez. O sea, que pasemos de la cabeza a los pies. ¿Sí? Sí. Para el programa número 100, o 101, o 102, o 99, porque... Este es el programa, en la terapia número 93. Bueno, pues que para el que esté próximo al 100... Necesito que ustedes me sientan la necesidad de ser invitado de nuevo y pasemos a otra zona del cuerpo. Yo qué sé, a los tampones que se meten. También, un tampón también es una parte del cuerpo. No, pero se meten una parte del cuerpo. Esto es como aquello del Carlos de Inglaterra y la Camila. ¿Pero qué dice? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a bueno, Cagarol? Entonces no nos va a lanzar una arengas. Estábamos hablando antes. No digas tú. Que no te puedes. Tú, o sea, tú estabas hablando antes de tactos rectales para mirarte la próstata. Bueno, pues yo te recomiendo, pero vamos, no por nada, sino porque me lo supongo, que te metas un tampón por el culo. Sí, y cualquier cosa, cualquier objeto puede servir. ¿No? ¿Qué más da? A ti, bueno, empieza por los filtros estos. Que tú eres bueno, chiquitín. Claro que sí, yo soy pequeño pero grande. Nos despedimos, ¿no, don Lesatín? No, sin antes que usted nos recuerde muertes, números, efemérides, ya ni nada, ni santos, ni nada de nada. Sí, porque, ¿por qué? Hoy lo podemos dejar venga, para otra ocasión. Pues venga, ¿no? Para se han muerto 10.000 nepalíes. Hubo tal día como hoy más muertes. ¿Pero te sabes el nombre de los 10.000 nepalíes? No. Pues tienes que aprender y recitarlo de carrería como los visigordos. En Bangladesh, tal día como hoy, en 1991, lo de hubo un gran ciclón, el Chittagong. Iba a decir yo que a ver si y murieron, sido, escúcheme, 138.000 personas. Eso no es nadie. Pero si yo no creo nadie, que es bastante gente. Eso no es nada. Si lo compara con, si eso ya está, eso ya está. Con las inundaciones de Santa Fe en Argentina, claro, que solo murieron 23 personas. Nada, eso está fornicado. Esos ciento y pico mil ya están fornicados y ya están por ahí dando vueltas. Que no, que no. Pues nada, desde aquí deseamos un... ¿Cuánto murieron en las guerras? Entre los que se cargó Stalin, los que se cargó Hitler y todo el problema de China, esos son ciento y pico millones de personas y ya están todos fornicados, ya están todos aquí, ya están todos dando vueltas por aquí. Nos han jodido el estado del bienestar, ya no hay sanidad, ya no hay educación, ya no hay nada. Ya, tenemos que entrar en otra guerra, en otro conflicto gordo. ¿En serio? Sí, en serio. Pero por obligación. Bueno, vamos, pero por cojones. Pero si llevamos 2.000 años de guerras en Europa. ¿Pero en las trincheras oirán trastorno tripolar? ¿Eh? ¿En las trincheras oirá trastorno tripolar? ¿Tendremos que poner el ruido de tambores? ¿Tambores? No sé. ¿Tambores de calor? Por ir previniendo las necesidades. ¿Pero qué tambores? ¿Qué trincheras? Pero, a ver, pues tú hazte una trinchera y que te tire una bomba nuclear encima. A ver de qué te sirve. No sé, vamos, no sé. Igual sale radioactivo, man. Igual. ¿Y por qué no lidera nuestro partido, hombre? Usted que parece que sabe. Y dale tanto con el partido, pero ¿qué partido? ¿Pero tú qué eres? ¿El tesorero? No. Usted ya quiere coger el sobre. No, si aquí nadie hace nada en el partido. Aquí no sí, la verdad que sí. No hacemos nada y lo único que deberíamos de hacer es despedirnos. Hay que despedirnos como Dios manda. Y dale, ¿no? ¿Y cómo Dios manda? Joder, de verdad pues, yo no vuelvo aquí más. ¿Sí? O sea, por favor, como Dios manda. Pero como sí. Dios manda. ¿Qué Dios manda? Dios manda. ¿A ti cómo coño te ha venido aquí Dios a decir que te dije? A mí me manda Mónica. Pues Mónica, pues como Mónica manda, cojones. Pero a Mónica, no Mónica, bueno, si Mónica recibe órdenes de Dios. Bueno, eso es distinto. Entonces sería hablar con ella. Y que tiene un problema que debería de mirarse. ¿Quién, pero, Mónica claro, o Dios? Porque, no, bueno, Dios también. Porque después de toda la negación que tenemos con él, si encima existe, vamos, es que... Pero no, yo te estoy ¿negación hablando... y negación? Está, hombre. Afirmación. No, no, negación. Es la primera. Eso era matemáticas. Eso nos tenemos que ir a la zona Pitagorín. ¿Con qué? Con alegría nos vamos. Alegría. Nos despedimos. Con los cantores de Hispalis, entonces. Pues sí, por ejemplo, con los cantores de Hispalis. Hasta la próxima terapia. Esta ha sido la de hoy, del número 93. Trastorno tripolar. Tu terapia amiga. ¿O no es su terapia amiga? Cagarol. Si esto sirve para algo. Que le sirva a usted, que venga Dios y lo vea. Ahí está. Es que yo salud. No, adiós, señor Sintrón, que no dice nada. Adiós. Salud y locura. Pueden marchar en paz. Joder. Thank you.